Estáis sintonizando Radio AntiZP, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Desde esta radio virtual, sumergida en el fondo del proceloso mar del pensamiento, inicio una nueva singladura. Una singladura que espero que me lleve, y también os lleve a vosotros, hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo horizonte. Hacia un horizonte tras el cual el resplandor de la verdad brille con luz propia. Sin embargo, desde las tinieblas que me rodean, se oye una voz lejana, casi apagada por el discurrir del tiempo. Una voz que parece estar esperando una respuesta de mi parte. Pero esta voz no parece emitir un SOS solicitando ayuda. No. Al contrario, el tono de su voz es altivo, orgulloso. Me pondré los cascos e intentaré amplificar la señal para que pueda llegar a todos vosotros con la debida claridad. Veamos, voy a conectarme al túnel del tiempo. Mientras tanto, os dejo con un corte de la banda sonora de Parque Jurásico. Algo tiene que ver el Jurásico con la señal que estoy captando. Curiosa coincidencia, porque parece que la señal que he captado desde este túnel del tiempo proviene del pasado, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Y al parecer, en efecto, sí, al parecer me está solicitando una respuesta. La verdad es que tan solo es una señal de voz, que dura tan solo un minuto, pero escuchadla con atención, porque esta grabación es un documento histórico. Entrando señal. Adelante. Hemos previsto que la próxima legislatura la economía española tendrá una tasa de crecimiento medio del 3%. Dado que las previsiones del gobierno siempre se han quedado por debajo, no descarto que sea algo superior. Hemos previsto que conforme a ella tendremos condiciones para la creación en torno a 1.600.000 nuevos puestos de trabajo. Y hemos previsto que de este modo la tasa de desempleo se mantendrá en torno al 8% durante estos años. Pero hay que ser ambiciosos. Estoy dispuesto a liderar a toda la sociedad, a todo el país, para lograr que ese mismo rigor nos proporcione los medios para obtener aún mejores resultados de esa previsión en torno al 1.600.000 puestos de trabajo. Os lo quiero concretar. debemos de aspirar a acercarnos a los 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Todos conocemos cuáles son los orígenes de la misma y cuán lejos están de nosotros. Pero en una economía globalizada, los efectos tienden naturalmente a dispersarse. La economía española está fuerte, es sólida, ha creado 3 millones de empleos. Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura y vamos a seguir creciendo por encima de la media europea. Es increíble. Una voz que nos viene desde el pasado. Caramba, esto sí que es un descubrimiento histórico. Esta señal de voz proviene de los años 2007 y 2008. Y yo estoy transmitiendo en el año 2100. Por lo tanto, desde que se emitió esta señal, han pasado 93 años. Una generación al completo. A ver, veamos. La señal de voz parece que se pierde. Atención, señal. Atención, señal de voz. ¿Me está solicitando una respuesta de mi parte? En caso afirmativo, indíquemelo mediante 3 ecos de sonar. No sé, esto me huele mal. Esa voz podría pertenecer a un troll del inframundo, a un troll espía. Voy a proceder inmediatamente, por si acaso. Atención, atención a la señal emisora. Corto y cierro las comunicaciones hasta nuevo aviso. Joder, por si acaso. No sea caso que nos pille el toro. Veamos, vamos a ver. Esta voz, estas palabras triunfalistas y su tono prepotente me suenan de algo. En fin, no sé. Vamos a ver. Tendré que echar mano a los libros de historia. Y a pesar que navego en inmersión, desde aquí abajo creo que puedo conectarme a Internet universal. La Internet clandestina, está claro. Porque la oficial está privatizada y pertenece a la unidad de naciones masónicas. Vamos a ver. De todas formas, voy a intentarlo. Bingo, ya estoy dentro. Ahora abriré la página perteneciente a la historia de España. Vamos a ver, desde el año 2007 al año 2012. A ver qué encuentro. Caray. Estas páginas vienen con archivos adjuntos de audio. Abramos este, por ejemplo. Fuera, fuera, maldita sea. Por los clavos de Cristo. Ahora me acuerdo. Ya decía yo que me sonaba esa voz. Además, todos los farsantes políticos acostumbran a tener el mismo tono de voz cuando están engañando al pueblo. Abramos otro archivo de audio. Este, por ejemplo. No, no. Fuera, fuera también. A la mierda. Estos tampoco dieron la talla cuando tenían que darla. En España, En aquellos lejanos años, estaba bien claro que el sistema necesitaba cambiar al gobierno socialista, aquel gobierno socialista que estaba haciendo trizas al pueblo. La gente estaba inquieta. La economía no evolucionaba, al contrario, descendía en un picado sin fondo. En aquellos tristes años, ni económica ni humanamente, el socialismo tenía porvenir. Y es que, por aquel entonces, la clase política ya había conseguido lo que un antiguo líder socialista llamado Alfonso Guerra había prometido hace ya ahora más de un siglo y algo más, con las siguientes palabras: que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió. Y en efecto, así fue. Tras el paso de los cuatro jinetes apocalípticos bajo el estandarte del puño y la rosa, España quedó destruida, arrasada, económica, social y moralmente. Quedó convertida en cenizas. Menos mal que tras unos años de penitencia y encarnizada lucha por recuperar su dignidad, el pueblo español recobró la fe en sí mismo, recuperó el ímpetu que lo había llevado siglos atrás a expandirse por el mundo, recuperó sus raíces y dio al traste con el reino, con todo el reino y con todo lo que amparaba y consentía dicho reino, todo el amparo de la iniquidad, de la estupidez, de la mentira, de la incultura y sobre todo, del asesinato de inocentes, amparado por la ley vigente en aquellos terribles años. En fin, que aprovechando que tengo la conexión abierta, voy a revisar otra página de la historia. Esta, por ejemplo, está fechada en julio de 1977. Veamos qué dice. Gobierno de España de la transición a la democracia. Presidente del gobierno, desde julio de 1977, Adolfo Suárez González, hasta que dimitió de su cargo el día 29 de enero de 1981. Sí, me acuerdo de él. Lo estudiamos de jóvenes. Aquí viene un archivo adjunto de audio de aquellos lejanos años. Sí, por lo que estoy escuchando, y lo estoy escuchando ahora a través de los auriculares, sin duda, aquellos años eran años de esperanza para un próximo futuro. Aquellos años fueron tiempos felices. Esta música así lo atestigua. Eran tiempos de esperanza. Una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de cuerda. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio. Y que llene tu negocio, y que llene sin duda que la letra y música de esta canción significó en aquel tiempo un hermoso sueño para millones de españoles. Pero una generación al completo jamás pudo alcanzar estos sueños. Sumergido en el proceloso mar del pensamiento, y para Radio Anti-ZP, desde Madrid, España, os habló José Luis de Valero. Una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo frente a frente, respetando las canas de su tierra. Que los retoños medren al cobijo del sol, esperando sin miedo a que amanezca. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, viendo vida, vida, la tuya en la esperanza.